Qué alegría ver a una hermanita nueva, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos, va costando cada vez más arrimarnos a las cosas de Dios. Parecería que debería de ser al revés, a medida de que van viniendo los problemas y vamos viendo cómo se va desgastando y se va cayendo este mundo a pedazos, las familias y todas las cosas. Uno debería de salir corriendo y preguntarse qué es lo que está sucediendo. Todas las personas que usted hable, sea cristiano o no, estamos encontrando ya en el aire algo como que algo no está bien. Como que estamos viendo de que cómo se van destrozando las familias, cómo los jóvenes van destrozando su vida, cómo ya se han perdido todos los valores, ¿quién no sabe eso? Esto lo vemos todos los días, y a medida que vemos los noticieros y escuchamos los diarios, leímos los diarios, escuchamos noticias, nos vamos dando cuenta la desazón que hay en la tierra, la desesperanza. Y decimos, ¿y dónde está escrito? ¿Cómo serán las cosas que vendrán? Por eso quisiera compartir un momento, una situación donde Jesucristo, en uno de los últimos momentos que está aquí en la tierra, es justamente en la institución de la cena del Señor. Hay un diálogo muy intenso con ellos, con los discípulos. Él sabía perfectamente que esa era la última vez que iba a hablar con ellos todos reunidos. Y en San Marcos, que es donde vamos a compartir 14:12, vamos a ir leyendo un poquito qué sucede en este tiempo cuando Él se reúne con sus 12. Ese día y esa noche tenía que prepararlos a ellos, explicándoles las cosas que se iban a venir. También iban a haber grandes dolores para el Señor, porque iba a ver aquel cómo lo iba a entregar, y también a su fiel compañero que siempre estuvo del lado de él, que era Pedro, también le iba a advertir, y él también iba a ver en muy poquito tiempo, en muy poquitas horas, la negación. A veces nosotros siempre hablamos de Pedro cuando hablamos de la negación a Cristo. Por eso hoy esta palabra seguramente es que para que nosotros meditemos y no necesariamente estar en ese tiempo, porque había algo que les estaba sucediendo a los apóstoles en ese momento. Era que el Espíritu Santo aún no estaba en ellos. Ellos todo lo hacían, Pedro lo hacía por instinto natural de poder estar a su lado, de creer que él no le iba a negar, de que él lo quiso defender. Y bueno, muchas cosas vamos a ver acá de este Pedro y de todos los que están alrededor, inclusive al que lo niega. Dice así la palabra de Dios. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decirle al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo le dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Cuándo va a beber de nuevo el vino el Señor? En las bodas del Cordero. ¿Cuándo será eso? ¿Hay señales de eso? Claro que sí, las hay. ¿Por qué me refiero a esto, mis hermanos? Por una simple razón. Hay dos cosas acá. Una es las preguntas que se hacen cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? ¿Saben una cosa? Hay dos cosas que vienen enganchadas acá. Una es de las cosas que a mí realmente me congoja y me entristece, esta incertidumbre, en cual ninguno de nosotros y ninguno de la tierra puede asegurar que esto puede ser así. La pregunta es que yo me hice cuando estaba leyendo esto es: en el fin de todas las cosas, cuando las señales estén dadas, porque la iglesia pasa por la gran tribulación, está escrito y ahora vamos a leer algo. La pregunta que yo me hice, me la hice igual que aquellos, entristeciéndome. Y le pregunté al Señor: Señor, en aquellos días difíciles, si yo estoy en pie en esta tierra, cuando la iglesia pase por la gran tribulación, ¿seré yo, Señor, quien te niegue? ¿Seré yo? Porque el Señor me ha probado muchas veces con personas amadas, con familiares, en lugares que a veces se han puesto difíciles, y en ningún momento he dudado en hablar de la palabra de Dios, pero nunca combatí, ni siquiera me han golpeado o combatí con sangre este tema. Y eso sí va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Si ustedes den una vueltita a la hoja para atrás, una sola hoja, y se van a encontrar con en San Marcos mismo del 13:3, algo que aquellos preguntaron. Dan la vueltita a la hoja hacia atrás y se encuentran con 13, versículo 3 de Marcos. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan, Andrés, eran los que estaban ahí en la Santa Cena. Le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decirle: mirá que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Seré yo, Señor, engañado? Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se turben, no se pongan nerviosos, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reinos contra reinos, habrán terremotos de muchos lugares, habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque los entregarán a los concilios y en la sinagoga los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Seré testimonio yo ese día, Señor? ¿Seré yo quien te niegue? ¿Seré yo tal vez que no soporte el castigo? ¿Seré yo, Señor? Once. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no te preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Señor, ¿estaré fuerte ese día? ¿Seré yo tal vez que pueda entregar a un hermano? Concédenos, Señor, fortaleza ese día. Porque aún no hemos peleado esto con, ni con sangre, ni siquiera nos han dado un simple cachetazo. Pero ¿qué pasará, Señor, aquel día? Cuando tal vez vea a mis propios hijos, tal vez, que los golpean por causa de tu nombre. Señor, que tal vez vea a mi madre. Tal vez veamos nosotros algunos de los que lo tienen a sus propios padres golpeándolo, lo entregarán. ¿Será que vendrán aquellos días a buscar a los cristianos? Y nosotros estaremos realmente fuertes, firmes. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo tal vez como aquel Pedro que dice, Señor, soy capaz de dar mi vida? ¿Cuántas veces lo decimos? Soy capaz, Señor, de morir por esta causa. ¿Seré yo, Señor, que tal vez pueda negarte tres veces antes que cante el gallo? Nadie de nosotros esté seguro ese día. Por eso roguemos al Señor. Él nos dará el Espíritu Santo que nos pondrá la palabra en la boca. Pero el soportar las cosas es una decisión y es la fuerza que nos da ese Espíritu. Pero está nuestro porcentaje, está nuestra decisión, está el Señor. Aquel día que nos cortarán hasta inclusive a muchos la cabeza. Porque cuando se ve en el Apocalipsis que dice, ¿quiénes son estos, Señor? Estos son los decapitados en los días de la gran tribulación. ¿Seré yo, Señor, que tal vez de rodilla pueda estar quieto ahí ese día, esperando perder mi cabeza y teniendo bien en cuenta que ni un solo cabello se perderá? ¿Tendré, Señor, aquel día la fe suficiente, la confianza suficiente de aún ver a mis propias familias luchando y peleando por esta salvación en esos días difíciles? ¿Por qué cuesta tanto predicar esta verdad? Porque muchos se preguntarán aquel día como aquellos discípulos. Den vuelta de vuelta la hoja, que después vamos a seguir ahí. En el 14:26 dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos escandalizarán, escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. ¿Cuántos decimos eso? Hoy, sin castigos, sin ver ninguna cosa, es fácil decirle al Señor, no me voy a escandalizar. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero no fue solo Pedro el que dijo eso. Dice que también todos decían lo mismo. Yo escucho tantas veces: Señor, yo voy a estar firme aquel día. Yo voy a... Hermanos, oremos para que aquel día podamos estar firmes. Oremos para que podamos predicar la gran verdad de esta gran tribulación que vamos a pasar. La iglesia pasa por la gran tribulación. En 2 Tesalonicenses 2:2 dice: y no vendrá el Señor, no vendrá hasta que venga la apostasía, y en ella estamos, y hasta que venga este anticristo y se siente en el lugar santo. Todos nosotros decimos que venga. Sabemos que 3 años y medio van a estar las cosas bien, y en esos otros últimos 3 años y medio las cosas se van a poner difíciles. ¿Cuánto va a costar un solo día estar parado en aquellos días? Cuanto más 3 años y medios, persecuciones, nos van a escupir, nos van a golpear. ¿Ustedes creen que vamos a estar predicando como estamos ahora? Se van a meter adentro homosexuales, se van a meter adentro mucha gente que van a decir: cásenos, o nosotros también tenemos el mismo derecho, y nosotros les vamos a hablar, no de parte nuestra, sino de parte de la palabra de Dios, que es necesario que ellos dejen el pecado, que dejen el homosexualismo, que dejen muchas cosas para poder ese día ser salvo. Te van a golpear, te van a hacer muchas cosas, te irán hasta matar. ¿Por qué no se predica eso? Porque eso da miedo. Es más lindo decir: el Señor puede venir ahora mismo. Pero demos vuelta de vuelta a la página. Volvamos de vuelta al 13. ¿Qué dice al respecto el Señor? Dice en el 13:12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Si el Señor va a venir antes, ¿por qué Él dice que vamos a tener problemas entre los hermanos, los padres con los hijos con los padres, y aún se van a entregar? ¿Entregar a quién si ya no estamos aquí? Sí, estaremos aquí. Porque dice en el versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esta es la parte dura. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es fácil leerlo, es fácil predicarlo y es fácil decirlo. Pero perseverar, estar en pie aquel día, cuando toquen a los seres más queridos nuestros, ¿quién está preparado ese día? Podemos decir abiertamente nosotros, como dijo aquel Pedro, y todos aquellos que estaban al lado de Jesús: no, no me voy a escandalizar. Sé lo que viene, voy a estar parado y no te voy a negar. Jesús le dice a Pedro: me vas a negar, Pedro, 3 veces antes que el gallo cante 2. No, Señor, si yo voy a morir por esta causa. Ya últimamente, hermano, no estoy decayendo de la fe. Solo estoy respetando las cosas que nos pueden pasar. Respetemos. Si el Señor dijo que aquello iba a ser muy difícil y nos pide que permanezcamos, y que si Él, el Espíritu Santo, no está en nuestra vida, y que si Él no acorta aquellos días aún para los escogidos, para aquellos que van a estar aquellos días, no serían salvos ni siquiera los escogidos. ¿Cómo nosotros podemos hacer alardes de palabras no habiendo pasado por los hechos? Hablar es fácil. Pidámosles al Señor que nos dé fortaleza en aquellos días, porque dice la palabra de Dios que nunca hubo tan grande persecución ni tan grandes problemas, nunca, como en aquellos días. Y cuando nosotros vemos el holocausto y vemos las cosas en Alemania, las cosas que hizo este Hitler con los judíos, las cosas que se hicieron, le tiro algunas cositas para que ustedes tengan una idea. con los pelos hacían colchones, con las pieles hacían lámparas, se estiraban como cueros, con los dientes se los arrancaban lo que tenían oro y lo disolvían. ¿Ustedes creen que le ponían anestesia? Con todas esas cosas, ni siquiera los asfixiaban y los tiraban y hacían cualquier experimento con toda esa gente. Matanzas extraordinarias, más de 6 millones liquidados en ese poco tiempo. Y el Señor me dice que en aquellos días va a ser tan grande la persecución que nunca hubo algo así en la tierra. ¿Qué esperamos? ¿Cómo podemos estar con esa paz y esa tranquilidad exterior sin decirle ni advertirles a los hermanos, a nuestros hijos, lo que se viene? Hoy aún podemos hablarlo con libertad, pero no es tan sencillo esto y recepcionar esto. Estamos todos realmente dispuestos, estamos todos, podemos entender que la Biblia no se puede equivocar, la palabra de Dios, y que la iglesia pasa por esto. Fíjense en lo que empiezan las advertencias que empieza a hacer el Señor. En el 13:14 dice: pero cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Por qué no debe estar? Porque el que viene ahí se viene a hacer pasar por Dios. Y lo abominable es justamente que se va a sentar en el templo de Salomón. En el templo se va a sentar ese inicuo, en cual él dirá que es Dios y le hará la guerra a los santos y a todo lo que es culto. Cuando ustedes vean, quiere decir que están. Y el que lea entienda, entonces los que estén, huyan a los montes. ¿Para qué tienen que huir? Si el Señor ya vino, no vino. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su carga. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Le está mostrando y hablándole lo difícil que va a ser disparar, correr embarazada, correr con niños. Orad pues, dice en el 18, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, ¿cuál qué? Cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, ni la habrá. Una vez hablando con una persona me dijo: las cosas que pasaron en el holocausto nunca van a pasar acá, porque él dice acá, porque en el 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Y parecería como que es hasta ese tiempo cuando estaba Jesús y aún no había estado la Segunda Guerra Mundial. Pero hay dos palabras, tres palabras que dice acá: ni la habrá. Quiere decir que nunca va a haber las grandes tribulaciones como esos días. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Esto es muy extenso. Es muy extenso. Entonces dice en el 21 que si alguno le dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos, a los que quedaron. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿después de cuándo? Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Después de cuándo? Después de todo esto. Sigamos en la reflexión, porque esto no es un estudio del fin. Ya lo van a oír porque está en el Facebook. O va a estar. Lo vamos a hacer. Porque esto es una reflexión en lo primero que se habló. Volvamos al 14:18. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo esto: de cierto le digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿No estamos comiendo del plato de Dios? ¿No estamos comiendo de su palabra? ¿No estamos aquí congregados como aquellos? ¿No está el Espíritu Santo entre nosotros? ¿No estamos comiendo? ¿No estamos mojando el pan cada día aprendiendo de Él? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo? Cualquiera de nosotros, esperemos que estemos firmes aquel día, pero cualquiera de nosotros nos podemos entregar uno a los otros. Esperemos que no sea así, que podamos estar firmes, fuertes, para poder soportar lo que se viene. Le doy muchas gracias a Dios por esta palabra, porque esta es una palabra de reflexión en el fin. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, hasta la muerte nadie me va a quitar? Yo esto no lo abandono nunca. Y está bien. Y Dios nos da la fuerza y nos da el Espíritu Santo, y ninguna cosa nos puede quitar. El único que te puedes quitar de Cristo sos tú mismo. Uno mismo puede alejarse de Dios. Pero lo importante de todo es estar firme. Las cosas pasan, los milagros pasan, las predicaciones van a pasar. Todas las cosas van a pasar, menos la palabra de Dios. Y lo más importante de todo esto es: Señor, quiero estar firme aquel día y levantar mis brazos aquel día cuando tú vengas. Señor, guárdame. Guárdame y dame las fuerzas suficientes. Yo muchas veces me he preocupado y ocupado en este tiempo de las cosas que tengo que hacer, pero que nunca olvide, que nunca olvide que tengo que estar fuerte para aquel día. Que toda cosa que suceda, ninguna cosa me debe de quitar y ninguna cosa me debe de dejar de caer. Y preguntarme siempre: espero no ser yo. Y tener eso en tu corazón, en tu corazón, para que el día aquel, Jesús dijo algo hermoso, y que nosotros debemos de estar reunidos en aquel día. En San Marcos 14:24 dijo: cuando sirvió, dio su pedazo de pan a cada uno, y sirvió en una copa el vino en representación de la sangre que le iba a derramar. ¿Cuándo lo hizo eso? Eso lo hizo en el día de Pascua. Él era el cordero de la Pascua de aquel tiempo. Pero en representación cortó aquel pan y repartió el vino. ¿Cuándo? En la fiesta de la Pascua. Por eso nosotros en esta congregación lo hacemos también el mismo día en cual el Señor compartió con aquellos, la Pascua. El día de la Pascua nosotros hacemos la Santa Cena del Señor, y cada vez que lo hacemos en esa fiesta recordamos el sacrificio precioso que Él hizo y la promesa en cual nosotros hoy debemos de llevarnos en nuestro corazón. Él dijo en el 14:24 de Marcos, dijo así: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La invitación más preciosa que nos hace el Señor es sentarnos con Él en aquel día, porque no hemos podido estar En esa noche final, cuando Él estaba en carne, Jesús, en como humano como nosotros, para podernos traer las buenas noticias. No pudimos estar, Señor, en aquella mesa. Pero si nosotros soportamos, si nosotros estamos, si nosotros, Señor, no seamos aquel que entregue a nadie, y ese seré yo, que quede simplemente como un respeto, como no sabemos lo que nos va a suceder, pero que ese día nosotros podamos compartir ese vino que tú le dices a ellos. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid. Tal vez nos perdimos contigo el compartir de aquella copa, pero no queremos perdernos la copa aquella que levantarás en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero, cuando nosotros podamos ser los invitados, tu pueblo escogido, que podamos ser los invitados de esa boda preciosa y ser participantes, ya que nosotros somos la novia, la iglesia, y tú eres el novio, y aquel día podemos estar junto a ti y beberlo de nuevo. Lo hemos tal vez bebido varias veces en representación cada año del pacto que tú hiciste en esa Pascua, y en representación a la libertad que tú le diste al pueblo judío, al pueblo de Israel, cuando lo sacaste de Egipto. También nosotros nos gozamos y te damos muchas gracias, porque también nos sacaste de Egipto, del mundo, para poder nosotros hoy, en representación de aquella libertad, también nosotros la tenemos contigo, Señor, porque tú hiciste ese pacto para muchos. Desgraciadamente no fue para todos, porque no todos te reciben, pero queremos ser participantes de esos muchos y poder estar firme en aquel día. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por la reflexión. Gracias, Señor, porque necesitamos menguar cada día. Menguar para que tú seas en nuestra vida. Necesitamos, Señor, menguar, empequeñecernos, para que tú te engrandezcas en nuestras personas y que podamos aquel día soportar como tú soportaste y no se escuchó tu voz cuando te golpeaban, cuando te lastimaban, porque sabías lo que esperabas. Sabías que un día te iba a recibir el Padre en los cielos. Y así nosotros también, si menguamos, Señor, ayúdanos a menguar y ayúdanos a permanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú.